Te cuento lo que es Alerta Jubilados. Nosotros somos una agrupación que surgió en abril de 2017 ante la amenaza del macrismo de desarticular las jubilaciones que estaban dentro del sistema de reparto y pasar todo al sistema privado, o sea, volver a las AFJP que, con la experiencia terrorífica que ya habíamos tenido. Entonces decidimos unirnos, más allá de ideologías partidarias, para defender las jubilaciones. Nuestra única bandera ha sido siempre la defensa de jubilaciones y pensiones de cualquier sector. Y así empezamos a trabajar. Nuestra primera actividad fue invitar al doctor Miguel Fernández Pastor a dar una charla sobre la amenaza que teníamos encima y empezar a trabajar para defenderlo. En agosto de 2019 nos unimos al Centro de Estudios, Servicios y Asistencia al Consumidor, CESIAC, para elaborar mensualmente el costo de la canasta de una pareja de jubilados. El CESIAC ya desde hace mucho tiempo hace el relevamiento del costo de la canasta de una familia tipo. Desde agosto de 2019, en forma conjunta, hacemos el relevamiento de la canasta de jubilados. El costo de esa canasta en febrero nos dio un monto de 35.721 pesos. Y en marzo, para no sorpresa porque ya lo esperábamos, sí con alegría, vimos que ese monto bajó a 30.677 pesos. Aun cuando hubo mucha suba de productos elaborados, de impuestos, de servicios, la canasta bajó. ¿Qué ocurrió? Que la gratuidad de medicamentos para los jubilados, que fue una promesa de campaña cumplida, no como otras que se han quedado en el olvido de muchos que hicieron promesas a favor de jubilados, esta vez esa promesa se cumplió. Entonces, el costo de nuestra canasta descendió. Si bien el impuesto municipal en marzo aumentó 53%, frutas y verduras, por ejemplo, que fue el rubro que más aumentó dentro de comestibles, aumentó un 9,75%, en el rubro medicamentos tenemos una baja de menos 86%, que significa muchísimo. Hay que pensar que cada jubilado tenía un promedio de 3.000 pesos, a veces mucho más, en medicamentos mensualmente. Al no tener esto, el costo de... Es la primera vez que el costo de vivir se equipara a lo que se cobra de jubilación. Esto es muchísimo tiempo. Nosotros en cada relevamiento que hacíamos veíamos que lo que cobraban, la suma de dos jubilaciones mínimas y el costo de vivir tenía una gran diferencia, lo que hacía que se descontinuaran los tratamientos, lo cual implicaba un gran deterioro en la salud y que podía llevar a la muerte, y en muchos casos los ha llevado a la muerte. Si un adulto mayor no toma continuamente un antihipertensivo, puede tener un ACV o un infarto, y eso ha sucedido. No tenemos las cifras exactas, eso no se ha podido medir, pero ha sucedido. Y esta vez vimos con una gran satisfacción que la suma de dos jubilaciones mínimas y el costo de la canasta se equiparan, lo cual no es poca cosa. Y si a esto le sumamos la devolución del IVA hasta 700 pesos que se hace por todas las compras que se hagan por tarjeta de débito, eso significa una gran mejora en la vida del adulto mayor.